un alma triste bajo mi faz risueña se oculta la derrota trágica de mi vida. Mi corazón en lucha contra el amor se empeña, contra el amor se empeña en olvidar su herida. Contra el amor se empeña en olvidar su herida. ¿Por qué mostrar a nadie mi terrible secreto si el mundo lo ve todo con perfecto egoísmo? Por eso en los jardines de mi espíritu inquieto cultivo las fragantes rosas del optimismo. Cultivo las fragantes rosas del optimismo. Siempre río para ocultar mi drama, mientras en el abismo de mis pupilas trama su espesa red de sombras, el fatalismo oscuro. Hoy bien sé que el destino no me reserva nada, mi vida es una estepa y desolada. Mi vida es una estepa árida y desolada. Por eso en los jardines de mi espíritu inquieto las fragantes rosas del optimismo. Cultivo las fragantes rosas del optimismo.